Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, Archivos Expiatorios 1.0. Vamos a conocer a los sospechosos no habituales. Espantosa que habían visto nunca. En el distrito de Carabanchel, en una clínica de podología. Vive intensamente la emoción de alcanzar tus metas y pregúntate: ¿estás enamorada? Como decía al principio, se está confirmando que tienen mandíbulas fuertes y cabezas grandes. Más allá de la frialdad de las cifras, encontró la forma de trabar amistad o relaciones con la alta sociedad. Me gusta mucho esa idea. Un rostro infantil. Escribir en el chat. Si usted cree en el fondo, lo puede lograr. ¿Por qué planeamos? ¿Por qué me siento yo a planear? ¿Por qué usted empieza a planear? ¿Por qué planea el día de mañana? ¿Por qué planea dentro de 6 meses o dentro de un año? Me gusta mucho esa idea. Soy como tú. Me pareció guapa, buena chica y simpática. Entonces tenemos que planear. Me. La posibilidad de distracción es mínima. Un vidente había enviado telepáticamente información a otro vidente que se encontraba a bordo del otro vidente que se encontraba a bordo telepáticamente en la carrera psíquica entre los tres embajadores estadounidenses, ampliando la diferencia psíquica. Terrorismo. Espionaje psíquico. ¿Por qué se esfuerzan tanto? Policía. ¿Por qué? Posibilidad mental. Tenía un problema. Venta de droga. Sesenta kilos. Thank you. Я борец за свободу. Я не террорист. Я борец за свободу. Юнори Фонте. Horizonte. Welcome. It's just as we predicted. Picture phones, space stations, flying cars, warp drive. Space stations, moon bases. Welcome. Un horizonte. Picture phones. Flying cars. Warp drive. Picture phones. A lo más que llega su auxiliar de seguridad. A lo más que llega su auxiliar de seguridad. A lo más que llega su auxiliar de seguridad. Mujer más feliz. Soy la madre más feliz, la mujer más feliz, la abuela más feliz del mundo. Claro. ¿Cuántos años tienes? 44. ¿Ves? Eres maravillosa. Con 5 nietos. Maravillosa. A lo más que llega así auxiliar de seguridad. Porque no había compenetración. ¿Has apuntado a un club de tenis? No me acuerdo. ¿Ves? Eres maravillosa. A lo más que llega así auxiliar de seguridad. Eso es mentira, ¿vale? Eso es de mentira. Eso es mentira, ¿vale? Eso es de mentira. Eso es mentira, ¿vale? Eso es de mentira. No me gusta más un policía. Sí, pero eso es mentira. Es mentira. ¿Y con qué me entretengo? Beatificación. Pusha la la, bugre, bugre, bugre, ah, era, era. Beatificación. Pusha la la, bugre, bugre, bugre, ah, era, era. Beatificación. Pusha la la, bugre, bugre, bugre, ah, era, era. Beatificación. Beatificación. Pusha la la, bugre, bugre, bugre, ah, era, era. Beatificación. Pusha la la, bugre, bugre, bugre, ah, era, era. Beatificación. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Ella se limitó a decir: volverán las oscuras golondrinas. Se limitó a decir: beatificación. Se limitó a decir: beatificación. Se limitó a decir: Beatificación. Por debajo de ese porcentaje, superior al 1%, el 70%, 1000 y 20.000 kilogramos, un 50%, un kilogramo exige matemáticamente el 90% del 50%. Varían del 20% hasta una muy baja del 0,007%. Solo el 30% al 0,1%, lo cual deja un 70% por debajo de ese porcentaje. Superior al 1%, el 70%, 1000 y 20.000 kilogramos, un 50%. Un kilogramo exige matemáticamente el 90% del 50%. Matemáticamente, a escala humana. Gracias a Dios. Beatificación. Beatificación. Beatificación. Por el contrario, es decir, por eso, entonces, sin embargo, de hecho, por supuesto, lo cual, por lo tanto, un momento, por supuesto, pues sí, en absoluto, es importante, pues más o menos, es decir, etcétera, bla, bla, bla. Gracias. Nada. Son las cosas básicas de la vida. Nos ocuparemos de un nuevo capítulo. Él se debe al aumento de los gambos. Imaginemos que una manzana y una naranja este año. Pero dado que su gusto por las manzanas y las naranjas no cambia de un año para otro, lo que de verdad ha cambiado existen en la realidad. Lo que nos suele sorprender es simplemente la pérdida de una manzana. Supongamos que alguien está en una balsa salvavidas en medio del mar y otra persona a bordo tiene una naranja. Solo una de las personas presentes en la balsa tiene las naranjas. Justo antes de que la naranja desapareció, Usted encuentra una manzana y una naranja en el fondo de su bolsillo. ¿Cuál cree que terminará siendo el final de la naranja? Pero sigue siendo la misma naranja, ¿no? Lo que ha cambiado de la naranja de un minuto al siguiente, la competición a la búsqueda de una naranja que hay en la balsa. Gracias. Así que podemos formular el siguiente principio. Una manzana y una naranja existen en la realidad. Y lo que es verdad a bordo de una pequeña balsa salvavidas en medio del mar, también lo es en 1665 y progresa más de 300 años hasta 2008. Desde 1665 hasta 1776. A los de 1776, o menos aún, a los de 2008. En 1665, igual que en 1776, una manzana y una naranja existen en la realidad. Es decir, en 1665, 5. Lo que a mí más me sorprende es que durante 111 años una manzana y una naranja existen en la realidad. Hubo una época en que esa fue la realidad. Gracias. ¿Son capaces de imaginar lo que significaría vivir en un mundo en el que fuese posible enterrarlos en su jardín dentro de una cajita? Gracias. Gracias. Fantasiosas. Matemáticamente, una manzana y una naranja existen en la realidad. Fantasiosas. Por el contrario, es decir, por eso. Entonces. Sin embargo. De hecho. Por supuesto. Por lo tanto. Un momento. Por supuesto. Pues sí, en absoluto, es importante, es decir, etcétera, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Gracias. Nada. Son las cosas básicas de la vida. Exacto. Pero no es así. Matemáticamente. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.